¿Cuándo vas a comenzar? Pregunta Dios. A sentir de nuevo el fuego de su amor. Si has pecado, pide a Cristo que te limpie con su sangre, que perdone tus pecados, pero empieza ya, comienza ya. ¿O te quieres ir al mundo a vivir en el pecado? Porque tienes hoy momentos de aflicción. Sé valiente, no te aflijas, porque Cristo te ha encontrado, pues dejó 99 para venirte a buscar. ¿Te olvidaste ya de dónde te sacó? Del pecado y de la muerte te arrancó. Para darte vida eterna, y hoy con eso tú le pagas, pues estás pensando al mundo regresar. Porque Cristo te ha encontrado, pues dejó 99 para venirte a buscar. Ven, acércate al Señor. Ven, que tienes el perdón. Cristo te salvó. Sé valiente, no te aflijas, porque Cristo te ha encontrado, pues dejó 99 para venirte a buscar. ¿Cuándo vas a comenzar? Pregunta a Dios. A sentir de nuevo el fuego de su amor. Si has pecado, pide a Cristo que te limpie con su sangre, que perdone tus pecados, pero empieza ya, comienza ya. ¿O te quieres ir al mundo a vivir en el pecado? Porque tienes hoy momentos de aflicción. Sé valiente, no te aflijas, porque Cristo te ha encontrado, pues dejó 99 para venirte a buscar. Acércate al Señor. Ven, que tienes el perdón. Ven, que Cristo te salvó. Sé valiente, no te aflijas, porque Cristo te ha encontrado, pues dejó 99 para venirte a buscar. Ven, acércate al Señor. Ven, que tienes el perdón. Ven, que Cristo te salvó. Sé valiente, no te aflijas, porque Cristo te ha encontrado, pues dejó 99 para venirte a buscar.